antes. No quiero ser el sobresaliente de todos los participantes. La competencia se la dejo para los que quieran. Que se maten entre ellos y la cual es el que queda. Yo con el pueblo elijo el camino del trabajo. Les escupo a los de arriba y me voy con los de abajo. Levanta las manos, colombiano, ecuatoriano, boliviano, el peruano, puño arriba. Ahora es el momento en el que debes sentir tu voz, mis hermanos. Ya, eleva la voz. Ya. Dice, ya, latinoamericano. 20 balas encima, sí, todavía vivo. Mira los profesores, sí, todavía camino una mitad a la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho, y todavía respiro. 20 balas encima, y todavía vivo. Pilares, profesores, y todavía camino, me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho, y todavía respiro. Con esta nos vamos, un gusto. Me abro paso. Hola, buenas tardes, estamos aquí otra vez en la 940 AM. Esto es Boombox, lo que estábamos escuchando es 20 balas ahí de los Ning, el video oficial del Quito Fest del 2012. Ahí estábamos escuchando el audio, brutal, así esa presentación de los compas. Llegamos gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de Mistilla, de Sudamérica Films, de la calavera Esñata, está también Mala Hierba y otros auspiciantes que ya mismo les voy a decir. Nos vamos a ir con una canción de los compas de ahí del Valle, del Scar y del Davo, para que, me imagino que nos están escuchando, que aún no vienen, para que recuerden que esto es Boombox 940 AM. Es las 4 y 8 de la tarde, 940 amplitud modulada. Chuy. Son las fiestas de mi zona, de paso la aroma como un Sodoma y en Gomorra, de Jota Clavadora, vacilo mi nota, cococa y poner unas calentonas para mi clan, Dirty Fly, the real style, another band, ya tu high, represento al Balasai, va, mira cómo es, SFC, la nueva shit, Wicked, así es el cabecet, fucking head, el otro thing, banda de Vándalos, yeah. Andan con bandanas, de más rapaz, los más cascas, que cáscaras, casca, claras la cáscara, raras, caparras pa' manda. Control, yeah, del mic, dale style, sentao. Esto me raba polvo, palabras que con las a varios colmo, trazos de mármol, cuando tomo al bombardeo. Lo que es necesario ya lo creo. Me suele ocurrir lo mismo por lo del saqueo. Excito el rap como cuando toco el punto G de una mujer. Hay unos que nacen para ser, otros para padecer, y sigo siendo el mismo. Mis padres piensan que es necesario hacerme un exorcismo. En estos últimos tiempos dando niñas con niñas, no sé si pillas las putas y sus cabrones. Mano hasta en pares y nones, tiras paradas, tengo mis malas reacciones. Si mal me ves, todo es cuestión de actitudes, no lo dudes. Polvarrones, maneja nubes, no te descuides, me ves, aprende. Mamá, la cama no me entiende, el 20 para el que entiende, quieres 20, vendes 20, 20, vendes 20, yeah. Pantalones anchos, bacha mamarracho, lambras anchalacos, esos gomelachos, ni cagando. Paso de cero al millón, date son, que estés en mi callejón, prende blon, let's go, aprovecha mi sazón, que no son patanerías como una. Mamón, no que muy cabrón, pues así quedaré como maricón. Gracias por la representación en la primera fila de mi próximo show, ya. Ni cagando hombre, caminado en calles anchas donde tu facha no rinde la talla. Vaya donde vaya, el CPC es la que manda, te manda a ti y a tu banda. Tabo, pollo, todas me las hago, nudo varado. Chamo, pato de toda boda, boba. Y ese PC la que mora, que no en boga, amada foca. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Se dice motherfucker, llega, yeah. Sábado 26 de julio, esto es un día más en tu radio, Boombox AM, y aquí con Fras. Esa es. Oye, llámanos al 2220-966, estamos regalando una entrada para King Kong Click, que es del 20 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura. Nos llamas al 2220-966 y al final del programa vamos a estar rifando una entrada. Ya tenemos a una ganadora y ya les voy a decir el nombre y el dato de que ella tiene que venir acá y le vamos a dar el pase para que el 20 de septiembre ya está en King Kong Click. Nos vamos a ir con una canción en un homenaje a uno de los grupos que no pertenece al género del hip hop, pero básicamente la música no tiene fronteras ni nada de eso. Hoy es el cumpleaños de Mick Jagger y la gente que no cacha es el vocalista de los Rolling Stones. Entonces nos vamos a ir con una canción sasa de los compas ahí festejando el aniversario de los Rolling Stones, loco, desde allá desde Inglaterra. ¿Cuál es de DJ? Satisfaction, aquí nos vamos, esa es Boombox, loco. Eso fue Mick Jagger con uno de sus grandes éxitos, Satisfaction. Pero venimos con algo más de aquí, de la mitad del mundo. Estamos con los panitas de Equinoxio Flow y su tema, Sanfonía. Abre los ojos, encender esta calandria. Qué buen trip, qué mal trip. Pa' tu suelo y ya salgo mi loco. buena. Que más es crema que está buena. La combino con morenas coloradas, moradas, creadas en islas caribeñas, en arena blanca, donde el sol espanta. Allá le gusta pasarme besando toda la garganta. Mari, tú me quieres mucho, aunque no puedas besarme en frente de los cursos, porque eres prohibida, y no de esta vida, y no de esta sociedad que está plagada de poquines. De Dios y del diablo a los problemas no doy paso. Desempolvando mi confianza en las personas. Contigo siento, pienso, respiro, no hay moda. Yo fui creciendo con semillas y aromas que me hicieron mejor persona. Conoce amigos, ratas, está el amor de mi vida. Con tus ojos como lunas que crecí. Siempre a mi lado cuando no, cuando sí. Qué buen trip. El día que te conocí, muchas paredes rompí, qué mal trip. De mi pasado sigo preso, buscando alivio en tu peso, luchando firme por mis sueños. Carlitos va a seguir prendiendo, pasámelo todo este fuego. amigos. La tomé de la mano, le dije al oído, vámonos rápido, no actúa el cupido ni cuento. Así que la gente que nos está escuchando al 2220-966, estamos recibiendo tus datos para sortear esta entrada el 20 de septiembre, auspiciado por la Casa de la Cultura, Sudamérica Films, Boombox. Este sábado 2 de agosto hay un concierto en Pucará 2014, dice Pucará Hip Hop. Ahí en la escena va a estar Descontrol, Hardson y Creatures del Flavor, Criminal, Roofness, Dafo Criminals, Distrito Q, Cube, Virtud Antisocial, Sociedad Criminal, Santa Lanza, Warmy Rap, Laika Rap, Crazy Warrior y Maniac Ladies. Esto es el sábado que viene, el 2 de agosto a la 1 p.m. en la Casa Barrial, Casa Barrial Santo Tomás 1, dice, $3, coger bus Santo Tomás 2. Prohibido entrar con armas, cortopunzantes, marcadores, sprays, se requisará todo tipo de bebida alcohólica. Así que ya estás invitado a ir al concierto de Pucará 2014. Estás invitado y advertido, no te portes malcriadito. Esta es. Y nos vamos con otro tema igual aquí, Hip Hop Nacional, Dos Balas, Socolmo. Es un clasicazo, esto es Amplitud Modulada 940. Hay que hacer el flow ahora. No sé cantar, pero lo hago al flow. Gracias a Dios. Tu Fuqua, dedicación especial, o goza capa, influencia del alcohol, sabapá, altos volúmenes, voilà, manos atrás, comportamiento sudaca, sexta, 1, 2, 3, ¿qué pasa? Llevados, rehabilitados, unidos, amigos, vivos, con conciencia en tu camino, fidelidad a mi ideal, por mi todo, sinceridad a mi modo, no solo valen las caras bellas, áspero, extremo, con cor bueno, respeto al ajeno, me presentan los diablos de su adelante, si causo venta, que protesta, que huela y esca y como no apesta, cuestión de suerte y suena la sexta, Dos Balas. Gente de las calles, gente al caminar, gente de dinero, es clase social, estarás tú dispuesto a enfrentar, estamos locos, Marginados del sistema, terrenos esperados, actos violentos, encuentros extraños, ¿qué es lo que pensamos? Si al actuar mal recibes mal, encuentras mal, y eso no implica ser el revolucionario del sistema, no existe el tiempo ni el momento, no existe la realidad, no hay una ley que los pueda parar, ellos viven en un universo paralelo, se dice, pero su mundo es mejor que el nuestro, dime tú. ¿Quién está de presencia al loquear? Rape referencia con licencia, porque detenerlo no hay manera, pelea, de corazón cranea, moviendo gente de actitud, hip hop quito resistencia, botando rimas a plenitud. Y esto es 420, señores, adelante, Night de Blanc, y esto es Boombox. Va más allá, va más allá, que una idea extrema, universal. No pensar y poder, sin cerveza beber, demencia local, buscar el lugar, la hora de cruzar frontera, con la gente y las movidas, pues lógico era, arriesga y recupera. Boombox, la radio, chumba, check. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Hell, Nata Que Serve, Los TXK, Los Vallejo, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Reject Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. De ley. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Es un deber de todos que estas cifras no se vuelvan a repetir. Iván Vallejo, montañista ecuatoriano y amante de la naturaleza. Se viene un nuevo verano y en esta época el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas, que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogata. Ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques, que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4:30 p.m. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Oye, y este concierto que se llama Reggae Hip Hop Concert está... En la gente del sur están armando ahí un concierto solidario, dice aquí, de ya, este sábado, hoy mismo a las 6 de la tarde. ¿En dónde? Esto es en la calle Borbón, justo en la Y, dice, canchas de la Ciudadela María Elena Salazar, sector Turubamba. Van a estar la gente del hip hop, va a estar la Saga Hispano, Tropa Mota, el Vespa con DJ Crisis, Gedeón Clan, Criaturas de Flava, Virtud Antisocial y Devastation Rhymes. Esto es hoy mismo a las 6, así que no te pierdas. Y nos vamos a ir con una canción del nuevo de Alma Rasta, que se llama Sonido de Llano. Sonidos del Gueto. Sonidos del Gueto, esa es. Checa cómo va. Para escuchar una regarra volar.

a la cabeza Sansa Matanza, agrupación ecuatoriana. Y ahora nos vamos con algo también del país vecino, Colombia, Colombia. Pero recuerda que llegamos gracias al auspicio de La Calavera Ñata, Mistilla, Sudamérica Films, Boombox Records, Pimps, DJ Funky Beat. Encontrar una sorpresa buena o mala de la vida, puro rap de barrio, de mercas adictivas, cocinero de melodías psicoactivas. Todos cargamos una cruz, pero no todos vivimos la misma. Puro rap de barrio, de mercas psicoactivas. Amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Oye, ahí estaba sonando Crack Family, un conciertazo el fin de semana que se dio dos días. Uno estuvo ahí en Quero y el otro el domingo aquí en la Universidad Central, en el Teatro de la Universidad Central. Una vez un conciertazo, loco, bien por Crack Family y por la gente también que estuvo allá, ¿no? El concierto ahí de... Estuvo Chumbeque, estuvo Lil Supa, Lil Supa, ¿no? De Venezuela también, estuvo Marmota de Ecuador. Bacanísimo, loco. Cuéntanos, ¿cómo viste ese concierto? ¿Qué tal, Fras? A mí me gustó mucho el concierto, loco. Entramos y ya estuvo ahí la Black Mama, estuvo ahí la Calle, estuvo Alfa y Omega, estuvieron ahí los Jerigonza G's, Quito Mafia, luego estuvo Crack Family y compa Lil Supa de Venezuela y cerró Chumbeque, loco, bacanísimo el concierto. Esperábamos ver mucho más gente, en verdad, loco, no sé por qué la gente no se dio cita al concierto, pero toda la gente que estuvo ahí la gozó, la pasó muy bacán, el concierto muy chévere, el sonido muy bueno, gracias a los organizadores que estuvieron ahí, bacanísimo, a mí me gustó mucho el concierto. Y que se sigan dando conciertos acá de ese tipo, loco. Y se siguen dando, lo que necesitamos es que la gente siga llegando, nada más. Pero recuerda que tenemos este 20 de septiembre en la Casa de la Cultura, King Kong Click. Esta es King Kong Click junto a Rapper School. Va a estar el Vespa, el Bloque, Mugre Sur, Estrategia, Rafricam, Soda Funk, Somos Mujeres 2H y Discípulos del Concreto con el Scary. Así que no se pueden perder este conciertazo el 20 de septiembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. ¿A cuánto, Fra? Está $11 de la entrada única porque no hay locaciones. El que llega más temprano es el que va a estar adelante y de ahí para atrás. Entonces a toda la gente que nos está escuchando nos llama al 2220-966. Después de este tema vamos a estar sorteando las entradas. Una entrada vamos a estar sorteando hoy. Los puntos de venta están en Octopus Grave, In The House, Punto 88, iForce One, en Suerte 13 Tattoo, en Ambato están el Rudo, el Root Lions, en Ibarra también tenemos uno, y a los domicilios también nos pueden llamar al 2220-966 o al 099-8383715 para las entradas a domicilio. Nos vamos con una canción de Movimiento Original, ¿era, no? Movimiento Original. Que está por venir también natural. Acá. Natural. Checa, 940 AM. Real hip hop music. parece que llegamos. Sí, estamos aquí. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Wow. Es natural. Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa de esa linda que cuando te miran te hipnotiza, que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriéndose pero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa, es un sentimiento que de adentro sentirá como tiene que ser. Siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mis santos implora el cora de la población. Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser. Un nuevo mundo ver y buscar conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor, soy un soñador. Un ser de luz con plus de creación. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. Esa es, maestros, y nos estamos yendo acá. Va a ser ya 5:10 para las 5. Esto es Boombox. Vamos a sortear la entrada para King Kong League, así que atentos. Un número del 1 al 25. Y nos vota 7 de la suerte. El 7 de la suerte, favor, señorita, ¿quién es el ganador? El ganador es Paul Zambrano. Paul Zambrano, ya estás en King Kong League el 20 de septiembre. Así que acércate si quieres este sábado con tu cédula y tus datos para poder darte la preventa para que puedas reclamar tu entrada una semana antes del concierto. Sabes, loco, un saludo a toda la gente que estuvo a la expectativa. Esto fue Boombox. Un saludo para J Funky Beat, David de la producción, Carelius, JRS también, Fras Diz aquí en la locución. Esta es Okram, nos está acompañando también hoy. Qué bacanísimo estar acá otra vez en Boombox. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, de Sudamérica Films, de La Mala Hierba y Mistillas, de Mistillas, de Records, Pins Barbería, y seguimos creciendo. Nos vamos a ir con un tema y con esto nos despedimos. Sí, este tema es ASAP Rocky Phoenix y dedicado para DJ Funky Beat, que ahorita está pasando algo. Dale que tú puedes, brother. Claro, esa es, maestro, fuerza ahí. Chao, nos vemos 2014. Bloody ink on my pen spelled suicide. Kurt Cobain even died cause you scrutinized. It's a fine line between truth and lies. Jesus Christ never lied, still was crucified. That's why I never judge another nigga. Life's a bitch, but that bitch in love with other niggas. 3-2 a bed, sheets, no covers, nigga. Dirty kitchen, no supper in the cupboards, nigga. Sucker niggas, what's up with niggas? So my new attitude is like, fuck them niggas. I grew up with niggas, but don't fuck with niggas. I don't trust the niggas, ain't got no love for niggas. Had the gold grill shining like them southern niggas. Kept it chillin', now the whole world fucking with us. Meanwhile, you treated all of us like other niggas. And now your world is in my palm, take cover, niggas. Ever since the baby tutus and sippy cups. Ever since some diapers in my zip me ups. Now I'm walking on my own, y'all wish me luck. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5 online.